Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión diaria. Hoy quiero que exploremos juntos un tema que a mí, personalmente, siempre me ha fascinado y, por qué no decirlo, me ha generado un montón de preguntas. ¿Qué pasa justo después de morir? Y no me refiero a lo que podemos suponer desde la ciencia, que con todo su avance sigue teniendo grandes misterios sobre la conciencia o el origen de todo. No. Hoy quiero compartir con ustedes una perspectiva muy diferente, una que viene de antiguas tradiciones gnósticas. Lo que me parece increíble de estas enseñanzas es que afirman venir de una investigación directa en otras dimensiones gracias a la conciencia despierta de los venerables maestros, y nos ofrecen una especie de mapa detalladísimo de ese viaje. Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a leer sobre esto es que ellos no ven la muerte como un final abrupto o caótico. Para nada. Yo lo entiendo como una transición, un proceso natural, súper ordenado y con sus propias leyes. Y aquí es donde entra un concepto que, le soy sincero, suene bastante potente: el rayo de la muerte. Así que, ¿qué es exactamente este rayo? Déjenme que les cuente cómo lo describen. Según esta visión, el momento de la muerte no es al azar, está determinado por lo que llaman la ley del destino. Y en ese preciso instante intervienen unos seres a los que llaman los ángeles de la muerte. Y ojo, que esto me parece clave, no son figuras tétricas como en las películas, sino más bien, imagínense a funcionarios divinos que simplemente están cumpliendo con una ley universal. Lo que hacen estos seres, según he aprendido, es realizar un corte energético. Cortan algo que seguro han oído nombrar, el cordón de plata, que a veces también he leído que lo llaman el antakarana. Es como un hilo de energía que nos mantiene unidos al cuerpo físico. Y justo después de ese corte, se produce una descarga final de energía. Ese es el famoso rayo de la muerte. Me lo imagino como una descarga de un voltaje altísimo, una energía vital que se retira de golpe y que el cuerpo físico simplemente ya no puede soportar. Es como un rayo que parte a un árbol. Esta energía desconecta definitivamente el organismo. Entendido esto, me pregunté, vale, el cuerpo físico queda desconectado y empieza su proceso de desintegración, pero ¿algo más se queda aquí, aunque sea temporalmente? Y sí, por un lado queda lo que llaman el cuerpo vital, esa energía biológica base que flota un tiempo y se va disipando lentamente, y por otro, algo muy nuestro, la personalidad. ¿Sí? Esa máscara social que formamos desde la infancia. A veces dicen que esta personalidad puede percibirse como un fantasma repitiendo rutinas, pero también es temporal. Se acaba disolviendo porque necesita la energía del cuerpo, que ya no está. Entonces, la gran pregunta es, si el cuerpo, la energía vital y la personalidad se quedan y desaparecen, ¿qué es lo que sí continúa el viaje? La respuesta es la esencia. Nuestra alma, o mejor dicho, nuestra fracción de alma, esa parte inmortal que todos llevamos dentro, la chispa divina. Pero, y esto es muy importante, no viaja sola. Va acompañada de lo que llaman los agregados psicológicos, o, más fácil, nuestros egos. Es decir, nuestros defectos, miedos, deseos, la ira, la envidia, todo ese paquete de características psicológicas, buenas y malas, es lo que ingresa con nosotros a otra dimensión. La quinta dimensión, o como la llaman, el mundo astral. Bien, ya estamos en el más allá. ¿Y qué pasa ahí? Pues parece que no es inmediato. Hablan de un desmayo inicial, como un shock por la transición, que dura unos 3 días y medio. Es curioso porque esa cifra de 3 días y medio la he visto en otros textos antiguos, como el bardo todo el tibetano. Después de ese desmayo, la conciencia despierta en ese otro plano y empieza algo que me parece crucial, la retrospectiva, o sea, revivir nuestra propia vida. Y lo hacen en dos fases. Primero, la vemos en una dimensión aún más alta, la sexta. Aquí la vemos sin el filtro del ego. Imagínense ver la película de su vida de forma totalmente objetiva, entendiendo las causas y efectos, los errores, los aciertos, con una claridad que aquí sería imposible. ¡Wow! Eso debe ser realmente impactante. Y después de esa visión panorámica, volvemos a revivirla, pero ahora sí en la quinta dimensión, en el astral. Esta vez es más lento, más detallado, y ya con nuestros egos presentes, sintiendo de nuevo todas las emociones asociadas a cada escena. Es una recapitulación completísima para integrar todo lo vivido. Y una vez que terminamos esa revisión, viene una especie de evaluación, un juicio. Sí, como en el Antiguo Egipto, con la balanza y la pluma. De hecho, describen tres juicios ante los tribunales del karma o de la ley divina. El primero es el juicio del número. Aquí se mira cuántas de las 108 existencias humanas o vidas que nos asignan ya hemos usado. Según esta enseñanza, tenemos 108 oportunidades para hacer nuestro trabajo espiritual. El segundo es el juicio del peso. Literalmente, como la balanza egipcia, se pesan nuestras buenas acciones contra las malas, el corazón contra la pluma de la verdad, simbólicamente. Y el tercero, el juicio de la medida. Este evalúa el trabajo interior que hicimos conscientemente. El esfuerzo por despertar, por eliminar defectos, por desarrollar las virtudes del alma. No se trata solo de portarse bien o mal, sino de cuánto trabajamos en nosotros mismos y en especial con nuestra energía creadora. Y el resultado de todo esto, amigos, es lo que determina nuestro destino inmediato. Las opciones, según entiendo, son básicamente tres. Un retorno inmediato, una nueva vida humana para seguir aprendiendo o para pagar deudas kármicas, volver a empezar el ciclo. Unas vacaciones celestiales. Si hubo méritos suficientes, la conciencia pasa un tiempo en regiones de felicidad, lo que llamaríamos cielos o paraísos. Son periodos de descanso antes de necesitar volver. Y la involución. Y aquí viene la parte más dura. Si se agotaron las 108 vidas y la conciencia sigue muy atrapada en los egos, muy densificada, inicia un proceso de involución en las infradimensiones o mundos inferiores, lo que podríamos asociar con el infierno. Pero, y esto me parece muy importante, ellos no lo plantean como un castigo vengativo. Yo lo entiendo más bien como una purificación necesaria, un proceso natural, aunque largo y doloroso, para limpiar la esencia de todo eso que le impide avanzar. Es como un reciclaje cósmico, para que esa chispa, una vez limpia, pueda reiniciar el camino evolutivo desde el principio, desde los reinos mineral, vegetal, animal, hasta volver a tener la oportunidad humana. Es un acto de misericordia para no dejar a ninguna chispa perdida para siempre. Como ven, es una visión increíblemente estructurada. Para mí, la conclusión es clara. La muerte no es el final de la conciencia. Es una puerta a una fase de revisión, evaluación y reajuste. Una fase que está totalmente conectada con cómo vivimos nuestra vida aquí y ahora. La conciencia no se apaga. Sigue un camino basado en lo que hicimos y dejamos de hacer, sobre todo en nuestro trabajo interior. Cada acto, cada pensamiento, cada emoción que cultivamos está tejiendo ese futuro postmortem. A mí, la verdad, esto me deja pensando mucho. ¿Qué cambiaría la forma en que vemos nuestro día a día si tomáramos esta perspectiva en serio? Si cada instante cuenta para esa evaluación futura, para ese viaje que sigue, ¿qué decisiones tomaríamos? ¿Qué prioridades tendríamos que replantearnos? Es sin duda algo para reflexionar profundamente. Que tengan un buen descanso. Buenas noches.